to you. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso, me acompaña Mauro Villanueva Nueva y Robertita Superstar. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Matías coordinando todo el otro lado de los controles. Mi nombre es el verdadero, ¿eh? Sí. El mío también, tengo otro documento. ¿Terminó el partido? Pégate una picada, Matías. Terminó el partido, ganó Alemania. A ver cómo nos actualizás el... Ganó Alemania por el score. El score es justo antes de entrar al aire, de entrar al estudio. Sí. Argentina marcó... ¿cómo sería? Anotó, querés ser marcador. Ah. Un gol, ¿no? ¿Cómo sería? Quebró el off-cover shot. ¿Un gol de quién? Un gol de campo. No, un gol de Kun Agüero. Ah, boludo. No sé ni quién es, dije. Pensé que campo era un tipo. ¿Terminó? 1-0 terminó. ¿Resultado final? Falta un ratito, bueno. Falta un rato, así que... Pero en breve se pueden sumar al Bicho Reactor. Si están viendo el partido, lo pueden poner en mute. Obvio, toda mi gente no está ni enterada como yo. Yo dije, ¿qué partido? Robertita llegó y dice, ¿qué están dando? ¿Qué están viendo? ¿Qué partido? ¿Por qué? ¿Juegan eso? Claro. ¿Messi eso? Me preguntó. Pero Argentina, Messi, le digo yo, porque por ahí es el sub-21, ponele. La banco porque tiró una frase, toda mi gente. Toda mi gente, claro, a propósito. Gente, como los venezolanos. ¿Podemos un día hacer un reportaje nosotros dos a Robertita? Ya lo tocamos ese tema y dijimos que no. ¿Ah, sí? Ah, dijimos que no. Ah, perdón. Disculpa, no me acuerdo. No, dijimos que sí, pero no, porque yo creo que la gente se va a aburrir, va a cambiar y va a poner partido. Sí, no. Vamos a ir sacando la información de así de a poco, sin que se dé cuenta. De a poquillo. Bueno, ¿qué? No, digo, quiero retomar lo que hablábamos el martes pasado. Tenemos Bella en Sebastián y hoy la comprometemos con Iron and Wine. Sí, chicos, les juro que estoy re emocionada. Primero porque vuelvo un poco al ruedo a garronear entradas. Es algo muy hermoso, digámoslo. No, garronear entradas. Ay, pero se para. Se cubren shows. Ahí está, pero yo antes garroneaba porque fui novia de un chico que trabajaba en producción de radio. ¿Quién? Y me colaba, no. No vamos a nombrar porque me odia. Le mando un fuerte beso. ¿Sí? ¿Te odia? Mucho. Me Entonces queremos mucho. Saber quién es. No. Después les cuento. Y entonces iba de te vamos garrón. A sacar buena. Me van a sacar buena. Y yo iba de garrón a shows, entonces por eso digo garrón, porque yo iba. No hacía nada. Ahora. Ah, ¿lo acompañabas o no? Sí, igual me llevaba a lugares bizarros. Tipo, un día tuvo que cubrir, laburaba en un momento en Radio 1, ponele, hace millones de años, siglo pasado, o no, no. Bueno. 2000 y algo. Y tuvo que ir a cubrir Arjona. Yo no te puedo explicar el viaje que. ¿Y fuiste? Porque fue graciosísimo. Fue graciosísimo. Mirá lo que pena, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bowie. Está rockerizando. Sí, que abríamos justo con David Bowie. Ay, sí. El programa de hoy, Little Wonder de Earthling del año 97. Su disco Drum and Bass de Bowie. Bueno, y hoy va a estar Sebastián Salvador, ex cantante de Interama, que ya pasó más de 10 años de que estuvo con Interama, si no me equivoco, y vinieron con los Interama el bicho rector ahora. Con lo cual, 10 años, un poquito menos. Y vino con Mil Pájaros. Vino solista, así que tiene disco nuevo, lo presenta el jueves. Y en breve va a estar llegando acá. Me dijo que podría traer la guitarra, así que capaz se toca algunas canciones. Y tuvo una experiencia que yo creo que es una buena experiencia de vida. Estuvo viviendo 3 meses más o menos en China. Wow. ¿En China fue? Sí, en China. Tocando en un restaurante. ¿Tocando? Yo lo iba siguiendo en Facebook, tenía cosas, ponía fotos genial. Muy interesantes, muy bueno. Así que eso en un rato. Seguimos con los cierres, ¿no? De Mejores Discos del 95. Sí, un año que nos gustó mucho a todos. Sí, estuvo bueno. Para estuvo mí bueno. Estuvo un buen año. Los 90 eran lindos. Hice el CBC. Yo también. ¿En dónde? Ya dijimos en Puan. Yo en Drago. Ah, pero metí una materia en Puan. Fue un buen año. Y fue un buen año también por la edad que teníamos nosotros, creo. Yo creo que vos eras un niñín. No, pero estaba en la época activa de empezar a ir a shows. Me parece que... Claro. Hernán siempre se jacta de ser un hijo de los 90. No sé si el 95 para un tipo que hoy tiene casi 50 años significó lo mismo que para nosotros. Seguro que no. Y también un poco la excusa de los 95, pues todo este año cumple, todos esos discos cumplen 20 años, ¿no? Claro. ¿Qué más? Vamos a estar hablando seguramente, si se puede, un poco lo que va a pasar en el Festival Ciudad Emergente. ¿Cuándo es ya? El mañana empieza. Que yo armé toda la grilla, me tomé la dedicación. Muy bien. Y hay algunas cosas interesantes. Y hay varias bandas. Me pone bien ver bandas que... ¿Nuevas? Que sí, nuevas, pero que han sido bandas del mes en el Bicho Rector, por ejemplo. Mirá qué bueno. O bandas que han venido a presentar sus primeros discos. O hay buen así. Ojo acá. Hay buen criterio. Muy bien. Cacharíamos. Bueno, y esas son algunas de las cosas que habrá, además de otras tantas. Bien. Continuemos con el Bicho Rector. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Rector. From your river. El tema se llama Dreams y es un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco de estudio, que todavía no tiene título. Ah, mira. Se va a editar en el mes de septiembre, por ahí. No. O sea que largó esta canción y sí. Así como adelanto. Así, bien, sin develar demasiado, esto la lanzó ayer. Ayer se pudo empezar a escuchar en internet. Y va a volver a tocar en vivo después de un tiempo, el 18 de junio, en un show en Londres, junto a The Strokes, que también es otra banda que volvieron a tocar hace poco. Beck dice o describió las canciones de este nuevo disco que está por editar como una mezcla entre el rock garayero y el dance. Sí, es bailable. Es súper bailable. Y tiene una... Igual Beck le sale... Esto, lo que yo leía a los comentarios por ahí cuando ayer en internet, de que sonaba medio Tame Impala o la gráfica era medio de esas bandas que yo no... Ya ¿qué, más sensible decís? No, yo creo que son los sintetizadores, lo que lo lleva más... ¿No tiene un sonido más MGMT? Sí, puede ser. Bueno, lo que pasa es que está bien, ¿o no? Sí, está buenísimo. Ir paseando por los arreglos. Y ve que aparte un tipo que ha mutado un montón de veces, es un Bowie de nuestra generación, digamos, ¿no? Porque ha tenido, cuando salió con Loser y después tenía discos súper acústico, bueno, tuvo un montón de... Y aparte me parece que el Moose Band... Y todo le quedó bien, todo le quedó bien. Sí. Y siempre se mantuvo. Aparte, es muy lindo, opinión femenina. No, pero me parece que está bien, ¿no? Que si el músico no le pasa eso con los discos, es un, no voy a decir un Fito Páez, ¿no? Pero bueno. No, bueno, hay algunos que está bien que se mantengan en lo que hacen. Y hay otros que como que se le exige que vayan cambiando. Claro, pero está bueno... Poné, Dave Grohl, fúfate, ¿qué le exigimos? Porque no, primero Dave Grohl deje de hacer boludeces. Claro, vos no lo querés. Y después la música, es medio, o sea, no pasó un segundo plano la música de Foo Fighters a partir de toda la boludez que está haciendo Dave Grohl. Yo lo único que me pregunto eso, en serio. Puede ser, yo nunca me gustaron como banda, entonces el año pasado sacó un disco nuevo, salió una serie en HBO, ¿no? Un documental. ¿Y alguno le quedó alguna canción de ese disco? No, la única canción... Lo que pasa es que también yo creo que vos hablás de un lado que es... O sea, independientemente de la joda, que ya no lo bancás. Y creo que cualquier... Y hay mucha gente que es anti, cualquier cosa que haga, o sea, a vos ya te va a parecer mal. Y para mí es medio monigote. Pará, si el chabón tuviera buenas canciones, yo no creo que él estaría diciendo esto. Yo con lo del documental me cagó, porque yo ya me venía molestando un poquito, pero el documental yo vi parte nada más y me recabió, me parece re bueno. Mira, yo te hablo desde un lugar, no soy fanático, además me sumo a esa cargada y todo. Pero hace cierta, lo que pasó este fin de semana, contale, referencia, él estaba tocando en Suecia, creo que en Estocolmo, y en un momento creo que, no sé bien cómo es la secuencia, pero se cae y él se da cuenta en vivo que se había roto la pierna. Después empezaremos con la conjetura, si es verdad o mentira. Vamos a pensar que lo que pasó es real. El flaco agarra y dice, muchacho, me parece que me quebré la gamba, me voy a ir al hospital. Deja la banda, porque suelen hacer eso, hacen muchos covers en vivo, deja la banda con el batero, que es un animal, cantando. Creo que hicieron 8 o 10 temas y volvió enyesado, puso la gamba arriba una pierna y terminó el show. Una silla y cerró el show con eso. Y a ver, o sea, ¿qué escuchás de un lado que es para vos, Metallica, que no viniste porque estás agotado física y mentalmente? Y en algún punto hay algo de verdad. Y después encontrás al otro que decís, está todo armado, este monigote me tiene las pelotas llenas, es un figuretti. Sí. Yo no digo que esté todo armado, pero sí me cansa. Y aparte... Pero es una opinión puramente subjetiva. Sí, obvio, como todas las opiniones. O sea, el flaco... Las opiniones son subjetivas. Bueno, pero me parece que hay cosas un poco más respaldadas sobre ciertas cuestiones y otras no tantas. El tipo dice lo que se le canta al orto, está con quien quiere. Eso se da el lujo de editar discos con tipos que no los conoce nadie solo por una cuestión de... Nada, a mí me parece que... A ver, me gusta, me cansa. Pero no lo pongo ni a palos pero en no la misma bolsa. Sus canciones. Sí, me gustan. Pero no es, o sea, un artista que escucho, saca un disco nuevo y me parece un disco de 10 puntos. Hace discos de 7 puntos. Sí. Lo que pasa acá también es la última banda que viene y te llena estadios alrededor del mundo. Claro. Con algo que es una banda relativamente, entre comillas, digo, esto es relativamente nueva, porque ¿qué banda tenemos de estadio que no tenga más de 30 años? Sí, una banda joven, ¿no? Tiene 20 años. Tiene 20 años. ¿20 años la banda? Y el primer disco salió en el 95, sí, 96. Sí. Apenas se murió Kurt. Sí, tenía los demos ahí estaba. Eso nos estaba debe caer esperando. Eso nos debe caer mal. Y el documental de Foo Fighters es muy bueno, ¿eh? Sí. Cuando editaron el disco anterior. Sí, es muy no bueno. Lo voy a ver. Vamos a escuchar otro adelanto. Va, tengo algunas, a ver si me quedó alguna. Por ejemplo, el nuevo disco Duran Duran, ¿les interesa? Sí, me encanta. El 5 sale en septiembre con Frusciante, participando Frusciante, Nile Rodgers, el de Chic. Steve Harris de Iron Maiden sale con su proyecto British Otra Lion. Vez, un desastre que fue. ¿Sí? Sí. Bueno, pero sale porque con Iron Maiden no puede girar, dice, entonces va a tocar por el Reino Unido con ¿Por qué con no puede girar con Iron Maiden? Porque el cantante tuvo cáncer, se curó, está pero bueno. Está ahí medio golpeado. Vos mencionaste a Metallica. Sí. Edita un box set de 50 CDs. Sí. ¿Qué? Sí. Reedita cosas. No, edita. Con shows en vivo. Son 25 shows en vivo de la gira por Australia y Nueva Zelanda del 2010 y el 2013. Ay, son medio mostras, ¿no? ¿O los queremos? No sé, estoy ahí. No sabemos. Yo estoy ahí. Tendremos que conseguir esos 50 discos. No. Y Ghost, ¿te interesa el nuevo disco? Sí, Ghost, 21 de agosto, Meliora. Y Neil Young el 29 de junio saca de Monsanto Years. Es el viejito, me parece, el viejito. Monsanto Ears. Sí, estuvo un disco criticando a Monsanto. Uf, fuerte. Bueno, ahora sí, otra novedad, lo nuevo de Eagles of Death Metal, la banda de este, no me acuerdo cómo se llama, pues se cambian los nombres. El amigo del cantante de Josh Homme, cantante de Eagles of Death Metal, de Queens of Stone Age, perdón. Y graban los discos juntos. Bueno, Jack Black estaba metido ahí también. Se llama Complexity, el nuevo simple. Lo lanzaron hoy, ¿eh? Esto es de hoy. Y es bailable también. Vamos. Eagles of Death Metal con lo nuevo, Complexity. El bicho reactor.